Escuchamos las piezas de Johann Sebastian Bach, Preludio Coral Alegraos Ahora Amados Cristianos, en transcripción para piano de Wilhelm Kempff, y el segundo movimiento andante de la sonata para órgano número 4, en transcripción para piano de August Stradal. Interpretó el pianista islandés Víkingur Ólafsson. A continuación le invitamos a escuchar la sinfonía número 3 en fa mayor opus 90 de Johannes Brahms, en 4 movimientos. Allegro con brío, andante, poco allegretto y allegro. Interpretan Jakob Bogar y Lode Veikkolet, en una transcripción para 2 pianos del propio compositor. Thank you. Escuchamos la Sinfonía número 3 en Fa mayor opus 90 de Johannes Brahms, en una transcripción para dos pianos realizada por el propio compositor. Interpretaron Jacob Bogar y Lodewijk Colet. Como parte final de nuestro espacio lo invitamos a escuchar Salón México, de Aaron Copland, en transcripción para dos pianos de Leonard Bernstein. Interpretan las pianistas estadounidenses Christina y Michelle Norton. la parte final de nuestro espacio escuchamos Salón México, de Aaron Copland, en transcripción para dos pianos de Leonard Bernstein. Interpretaron las pianistas estadounidenses Christina y Michelle Norton. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Ya son las 10 de la mañana con 54 minutos, la hora en Radio Universidad Veracruzana. Transmitimos en línea www.v.mx. La señal se genera desde Clavijero 24, en la zona centro, el casco histórico de Jalapa, la capital. Vamos a continuar con la programación de este domingo 12 de mayo del 2019. Gracias siempre por estarnos acompañando, por el favor de su preferencia. Vamos a ofrecerles enseguida tres obras para guitarra. Bueno, son tres obras de diferentes autores. Escucharemos en primer término el Concierto del Sur para guitarra y orquesta, de la autoría de Manuel M. Ponce. La obra está concebida en tres movimientos: Allegretto el primero, Andante el segundo y Allegro moderato y festivo el tercero. En esta primera obra, el solista es el maestro Alfonso Moreno Luce. En segundo término, de Heitor Villalobos, Concierto para guitarra y pequeña orquesta. Esta obra también consta de tres movimientos: Allegro preciso el primero, Andantino y Andante el segundo y Allegretto non troppo el tercero. El solista, Rafael Jiménez. Y finalmente, en tercer término, del compositor español Joaquín Rodrigo, el Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta. La obra también está concebida en tres movimientos: Allegro con espíritu el primero, Adagio el segundo y Allegro gentil el tercero. El solista en esta obra es Juan Carlos Laguna. La orquesta es la Sinfónica de Carlos Chávez bajo la batuta de Fernando Lozano.